Habla de Huracán un muy inteligente jugador y una persona que respetamos mucho. Omar La Rosa habla de René Houseman. Sí, sin ninguna duda, René. René era algo inimaginable. O sea, ni él sabía las cosas que iba a hacer, pero las hacía. Realmente un jugador con todas las variantes, con dos piernas brillantes, que definía con cualquiera de las dos una jugada o un tiro al arco. No, no, un jugador excepcional. Ya te digo, yo tuve mucha suerte. Me tocó jugar con jugadores que, o sea, tuve suerte en encontrar por primera vez, al escuchar un día a Menotti. Yo dije, para mí, para mis adentros, dije, por fin estoy escuchando lo que yo creía que era el fútbol. O sea, estoy escuchando lo que quería escuchar. Cosa que, de repente, teniendo los técnicos que tuve anteriormente, por primera vez yo escuché las mismas palabras que quería sentir. Como te decía, la suerte de jugar con jugadores, como nombré antes, a Rojita, a Tano Novello, a Ponce, a Madurga, en Huracán con René, con Babington, con Mendici, con Abalay, con el Lobo Carrascosa, Basile, bueno, todos.